V Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. At the core of the earth, it's too hot to breathe. There's nothing much to eat, and everybody leaves. There's a place in the forest where the animals dance, carefree and joyous, like nobody's watching. And nobody's watching. So they laugh and they dance around mahogany trees, completely unawares they're gonna end up as me. And nobody's watching. Wake up, wake up, try better next time. Wake up, wake up, cry better next time. Wake up, wake up, try better next time. Wake up, wake up. So you know me, understand me. Who wakes up when I drink? I was born out of time. I'm not meant to be here, where the weight of the world and the weight of a tear are exactly the same. Wake up, wake up, try better next time. Wake up, wake up, cry better next time. Wake up, wake up, try better next time. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Try better next time. Wake up, wake up. Cry better next time. Wake up, wake up. Try better next time. Wake up, wake up. There's a spot in the ocean, and that's where we'll meet. Somewhere far away, where fish can nibble at our feet, and we can grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Wake up, wake up, try better next time. Wake up, wake up. Take a picture before it's too late. Pues hoy comenzamos el programa con Placebo, que estrena en el videoclip titulado Inténtalo mejor la próxima vez, y que va a ser uno de los temas incluidos en el nuevo álbum de Placebo titulado Nunca me dejes ir. La banda está ya presentando temas como el que acabamos de escuchar, y las entradas para la gira europea ya están a la venta también. En marzo del 2022 se pone a la venta este nuevo trabajo de Placebo, y hoy queríamos empezar el programa, como no, con una banda internacional. Pues nada, aunque hoy la voz la tengo un poco tocada de los síntomas que estoy teniendo, aunque he dado negativo, no sabemos si tenemos COVID, pero bueno, sí que tenemos un poco de pérdida de voz y algún moquillo que otro, así que perdonarnos si la voz no es la original, sino la que está un poco tapada. Pues nada, lo dicho, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, y desde aquí os ofrecemos ahora 2 horas de buena música, así que no desconectéis, que la verdad que tenemos un programa muy completo y donde vais a escuchar muchas novedades. With music blasting my brains, I try not to think, I try not to laugh with all this. The media is saying we're all fucking doomed, the end is near, so pick up your guns. I guess we are living the strangest years of our lives. Pues con este tema vemos la vuelta del punk rock de los Esquilines. El grupo madrileño vuelve a estrenar en todas las plataformas un nuevo single después de tiempo y de una pandemia por medio. El 21 de enero se presentaba este Open Caster Party, un single con la fuerza y el sonido que les caracteriza a la banda en sus anteriores trabajos y que han querido volver a mostrar con su música, con ganas de seguir adelante y decir que podemos decir un poco influencias de la banda, pues desde Berry Chafrak a The Flag Cleaner, de Bach-Seag y bueno, bandas de un punk rock internacional. Aparte de Berry Chafrak, que es un sonido peculiar, pues sí que la banda algún toque tiene en temas anteriores. Y nada, continuamos ahora con lo nuevo de King's Apple. La banda nos viene con un nuevo trabajo. Primero, Niño Gurú. Luego nos dejaron un EP. Y ahora nos vienen con King's Apple Seso en Marte. Un nuevo trabajo para esta banda y en el cual ya nos deja un adelanto. Un sonido diferente a lo que nos tienen acostumbrados, pero bueno, muy peculiar por King's Apple, que bueno, sus sonidos son peculiares. so deep that I can feel the sky. All through war in silence, I can hear your voice. And your skin is fine, like the petals of a rose. You are so beautiful, you are so cheerful. You came to me so many years. But you lie, you never tell the truth. Pues aquí teníamos a la banda Fucking Fudge, la banda que debuta con el álbum What the Fall, ¿Quién es el tonto? Y es un proyecto de 3 años que se consolida con la aparición de este disco potente y depurado, con un sonido también muy genuino. Y la banda ha producido estos 9 temas que incluye el disco con Pedro Feijóo y el productor independiente formado en los estudios del gran Paco Loco. La verdad que es una producción de lujo y bueno, sonidos como el que acabamos de escuchar, Your Life, pues es uno de los pocos que van incluidos en este nuevo trabajo de la banda Fucking Fudge. Y nada, continuamos. En este caso le toca el turno a una banda nacional. Nos vamos a la banda de Cádiz, Boom. Nos presentan con el sello Maldito Digital el disco The Infected, un disco que va muy completo, con muchas canciones, con sonidos muy contundentes. Son 15 lo que componen este trabajo, grabadas con el maestro Javier Rondán en Audiorama Studios entre el 2020 y 2021. Y sin más entretener a la gente que nos escucháis, pues os dejo con un tema potente de la banda titulado Parasites. Y tenemos ya lo nuevo de la banda 51 grados. Después de estrenar Puzzle, Cero, El Tránsito, llega En la piel, cuarto corte de su próximo trabajo, y va acompañado de un videoclip que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Tema grabado y mezclado por José Caballero en los estudios Neo y que suena así de bien. Gran tema el que nos acaba de dejar ahora mismo, 51 grados y ese nuevo tema en la piel. Y nos vamos con Kamikazes, anuncian gira en el 2022, tenemos la suerte que van a estar por aquí por León. Y bueno, antes de nada quiero decir que tenemos ahora mismo 4 espacios de conciertos en la zona de León. El Gran Café, Black Bourbon, el Babylon y el Estudio 54 son las salas ahora mismo que están más activas en la zona. Tenemos que decir que ya se están abriendo zonas públicas como Espacio Vías y algún sitio más donde se están haciendo eventos, todos con la seguridad como manda el protocolo. Y bueno, ¿qué decir? Pues que próximamente vamos a tener una lista enorme de conciertos en León. Es una gran noticia y poco a poco iremos diciendo aquí. Kamikazes, como bien decía, nos presentaban gira por León, gira en el 2022 presentando Fuego Polar, su último trabajo, y decir que el 1 de abril estarán en la sala Black Bourbon de León presentando este nuevo trabajo de la banda y este tema que va a dar presentación ahora mismo aquí Golpe de Voz con la banda Kamikazes y que sonará ese mismo día aquí en la sala Black Bourbon. Suerte si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto, y venme a ver que vuelvo a tenerlo todo del revés. Bailaremos bajo la tormenta, hoy beberemos hasta que amanezca, y venme a ver que vuelvo a tenerlo todo del revés. De aquel vendaval, olas que se tragó la arena, a veces todo vuelve a empezar, paralelas en la guantera. Dame tu química para volar, romper de nuevo todas las cadenas, y si decides marchar, no te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Ya no pasan por esta vía, el mal camino, la buena vida. Sigo abrazando los desastres, sigo en ayuno desde el martes. Cualquier noche puede salir el sol, por eso espero despierto a que vuelvan nuevos vientos de revolución. No te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Entre tu cuerpo Y seguimos presentando más bandas que presentan gira de presentación de discos, vuelven a los escenarios y os hablo en este caso de Trastienda RCE. Que sea lo que Dios quiera, es el último trabajo que producían hasta el momento. Nos dejan una gira ya por varios puntos de España, del país, y decir que de momento no tenemos ninguna aquí en León, pero sí decir que es una banda que ha venido muchas veces a tocar por aquí, por la zona, y que gusta mucho a los leoneses. Así que próximamente seguramente que tengamos una fecha por aquí, por León. Y nada, lo dicho, escuchamos un tema para saber que Trastienda RCE siguen a por todas, siguen luchando para sobrevivir, y que con esta gira yo creo que hay que apoyarlos. Y como dice el último trabajo, que sea lo que Dios quiera, pues así nos lo van a mostrar. Volver, uno de los temas incluidos en el último trabajo de Trastienda. Es cambiar del tiempo una parte, qué difícil encontrar un sueño tan distante. Qué difícil es cambiar del tiempo una parte. Qué difícil encontrar un sueño tan distante. Qué difícil es poder escuchar una nueva canción y cantarla a todas partes. Pero a veces esta es la solución, apareces así y yo estaba tan distante. hay en todos los sitios. Pero yo no quiero acabar igual que ellos. Porque esta vida es una falsa mentira. Mucha gente de mierda habrá siempre por encima. El nacer, crecer y adoctrinarse son las reglas base del poder. Un montaje, estafadores, futuro y prosperidad. Esquiroles, mal nacidos, te traicionarán. Porque yo sé que ganaré. Cuando me vaya y vea que irme no era perder. Porque al final, tanto aguantar solo hizo que día tras día lloviera aún más. Explotadora, no le importan los demás. Producir hasta reventar, máxima prioridad. Porque yo sé que ganaré. Cuando me vaya y vea que irme no era perder. Porque al final, tanto aguantar solo hizo que día tras día lloviera. Pues aquí teníamos ese tema, Hijos de Puta, un tema incluido en el nuevo trabajo de la banda En Discordia, titulado Patrias y Banderas, y es una banda que se formó en el 2018 con un proyecto profesional, con ganas de dar mucho que hablar, y en el 2019 es cuando los componentes que ahora la forman deciden dar el paso adelante y con el sello Maldito Record publicaron Patrias y Banderas. ¿Y qué decir? Pues que vienen con un punk rock desde Barcelona para dar mucha caña, y con temas como es que acabamos de escuchar, pues creo que lo están demostrando. Y nos vamos con un nuevo videoclip de la banda vasca Ratzinger. Nos dejan ahora Soy un animal, y está dentro de ese último trabajo titulado Tengan cuidado ahí fuera, editado por Rock de Casbah, y que el sello y la promoción Lengua Armada nos lo hacen llegar. Escucha. Ahí voy. Salida. Pues aquí teníamos este tema Adicto, que es lo nuevo de Caótico dentro de ese nuevo trabajo que van a publicar con Maldito Record, Sin Filtro. Había ganas ya de que Caótico nos dejaran algo nuevo y aquí lo tenemos. Y ahora nos vamos con Mafalda. La banda nos viene con un nuevo trabajo titulado Les Infieles, donde incluyen 11 nuevos temas. Ya sabéis que es una banda muy directa, muy de directo, y unos temas muy directos. Creo que no tengo mucho más que decir porque empezaron poco a poco, pero se han conseguido hacerse un hueco en todo el panorama musical, tanto jóvenes, mayores, y bueno, sus conciertos, como bien decía antes, son de bastante espectáculo. Os dejo con el tema Como me han enseñado, y es el tema nuevo de Mafalda. Thank you. Pues un tema muy tranquilito, el que acabamos de escuchar de Mafalda. Y nos vamos con otro tema también tranquilo, pero muy bailongo. Os hablo de Tres Veces Rebelde, uno de los temas incluido en ese trabajo Rockmaster de Juancho Scalari y la Rude Band. Y lo han vuelto a poner, bueno, este tema que no lo tenían todavía en videoclip, han puesto imágenes. Y qué decir, que otra de las bandas que se ponen en marcha a subir a los escenarios. El día en el que tú naciste, no parabas de llorar. Sabía que te harías fuerte, mucho más que los demás. El consuelo iba más allá. En mis brazos al tenerte, cualquier miedo vence. Naciste tres veces rebelde. Perteneces a una tierra que no ha parado de luchar. Como niña solo juegas, arraigada. Después de este tema Tres Veces Rebelde de Juancho Scalari y la Rude Band, nos vamos con la pegatina que nos presentan Corea del Sur, cuarto avance de su próximo disco de colaboraciones internacionales, en este caso la banda mexicana Panteón Coroco, la que participa en esta canción y es probablemente el grupo más en forma de su país. Y nada, os dejo con este tema, muy tranquilo también, pero que dice mucho. Es una pena que nuestro norte es robar el tiempo y no se esconde que haya clases y niveles buscando desigualar, pero viajando y conociendo la cultura, resistiendo a tanto embiste, ya no harás que no lo viste ni podrás dejarlo pasar. ¿Quién lo corea del sur? Santo el cielo y sentí que algo pasaba, que algo dejaba, la inquietud me atravesaba y lo sabía, tenía que hablar. Mal que me besen, ahí parece el dilema sigue en forma y yo aquí sigo con mis privilegios, sin dar el tiempo voy a cambiar. Y seguimos con más novedades, ya que el tiempo pasa y nos vamos ahora con Ciudad Jara. Publican Cerezas y Azar, el primer adelanto de su nuevo trabajo titulado Cinema, que verá la luz el 4 de marzo. Es el segundo álbum de la banda liderada por Pablo Sánchez, cuyo primer adelanto es el tema que escuchamos a continuación. No te muevas de esas piernas que son parte de una guerra de pieles y carnes de un arquero lento y torpe. No te muevas que viene del norte, no dejes que se muera, que el abismo que esconde no verte. visión si no entiendo de guerra? ¿Quién me puede entregar la postal? Y azar. Una esta cueva la cerveza de tus besos. Vente, me han hablado de un lugar que atraviesa el corazón de la muralla. Lleva un puente de cerezas y azar. Una esta cueva la cerveza de tus besos. Vente, me han hablado de un lugar. De cerezas y azar. Y seguimos con música muy tranquilita, pero al mismo tiempo con temas muy directos. Nos vamos con Valira, que nos dejan este tema Algo Invisible, de su segundo trabajo Supernova, y también otra de las bandas que nacieron a raíz, que mejor dicho, de la separación de la raíz. Pero bueno, lo bueno es que cada uno ha ido por su lado haciendo su propia música, y lo pueden demostrar bandas como antes Ciudad Jara y ahora Valira. Desde mi balcón veo a gente cansada que fantasean con viajar. Ya romperemos las ventanas. Ahora el silencio me acompaña, no reconozco la ciudad, sigo tachando las semanas. El castigo a los que juegan a ser Dios, y el planeta no perdona. Tal vez la gente cambie la actitud. Busqué en los libros amplitud. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quiero que sea esta escasez algo invisible, la misión. Tú mantén firme la visión. Saca tus sueños a correr. Solo importamos tú y yo. No dejaré que pase sed. Mantén firme la visión. nido, una madriguera en mi memoria y los estertores de victoria y abrazarnos por derecho. Siento la corriente aquí en el pecho, una madriguera en mi memoria y los estertores de victoria y abrazarnos por derecho. Quiero que sea esta escasez algo invisible en la misión. Tú mantén firme la visión, saca tus sueños a correr. Solo importamos tú y yo, no dejaré que pase sed. Tú mantén firme la visión, saca tus sueños a correr. Saca tus sueños a correr. Y los estertores de victoria, saca tus sueños a correr. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95 y en el 987 30 02 57. W Radio. Y bueno, desde el Garaje Producciones ya nos están empezando a pasar ya fechas de sus bandas y Mala Reputación, los asturianos, van a seguir presentando su último trabajo, La Belleza, por varios rincones del país. Bilbao, Madrid, Valencia, Santander, algunas de las fechas que nos acaban de confirmar, pero mientras escuchamos un tema de su último trabajo, La Belleza. Os dejo con el tema El Odio, que está incluido en este último trabajo de Mala Reputación. Cuídala, que no se... puerta se abre, siempre que otra se cierra. Entra que estás en casa, deja la pena fuera. Cantaremos canciones, contaremos batallas, viviendo de ilusiones, desplegando las alas. Es un buen día para celebrar, que no nos faltan ganas de luchar. Es un buen día para sonreír, cantando, bailando, vamos a vivir. Aquí tienes refugio cuando venga tormenta, fuera las malas hierbas, que vengan cosas buenas. Exploraremos mapas, viviendo sin fronteras, que cada día es un reto, que cada día es fiesta. No es fácil aguantar noches sin dormir, viajar, cruzar el mundo hasta aquí, para cantarte solo a ti. Pasar de cero a cien es la cuenta atrás, a flor de piel hay nervios y hasta mañana más, que vuelva a empezar. Es un buen día para celebrar, que no nos faltan ganas de luchar. Es un buen día para sonreír, cantando, bailando, vamos a beber. Pues ahora sí, después de escuchar a Muyayo Rip, nos vamos con otro estilo de música. Nos vamos a escuchar a Nocturnia, pero no antes comentar que la banda Nocturnia va a clausurar la gira La Tempestad con dos conciertos en Benavente y en León. Es un honor para gente del heavy metal que escuchan aquí en la zona de León poder tener a una banda tan potente en el Black Bourbon, cerrando gira de la banda Nocturnia. Pues nada, os dejo con el tema Tempestad, que da nombre al último disco y a la gira de Nocturnia. Cuando juré que estaría por siempre que todo sigue, que nada cambia, la rabia no se acaba. Y si abandono, si ya no puedo, ¿para qué el esfuerzo? Olvida la rabia, congela mis miedos, solo quiero rogar. Recuérdame la llama, la lluvia, la escarcha. Recuérdame el mensaje, el ocho, ya sabéis, si no lo queréis perder, estar atentos de los últimos conciertos de Nocturnia que van a ser en Benavente y en León. Y nos vamos con la banda de Alicante, Henken, lanza su último single Corre, acompañado de un videoclip, y es el cuarto y último single del adelanto de la de su último trabajo, de su debut, perdón, de su disco debut, que en breve va a estar en nuestras manos. En febrero se pone a la venta el nuevo trabajo de Henken. Pues nada, sin más que escuchar este tema de hard rock, Corre, de la banda Henken, pues aquí ahora mismo en Golpe de Voz. Vuela, las malditas estructuras que limitan tu esencia. No hay nada que pensar, te sueles equivocar. Si algo te va mal, lo debes solucionar. No debes esperar, esto podría ser letal. Que no te engañen, lo llevas dentro. Nos vamos con la banda desconocida para quien os habla, Tormen, que nos presentan ahora un tema elegido como carta presentación, Song of the Thunder, y es una carta presentación para este proyecto musical que dará historia a un EP titulado Awakening Thunder, que se publicará el 15 de febrero, y desde Wear Producciones pues nos han querido hacer llegar este videoclip. Y la banda agresiva de heavy metal nos siguen presentando adelantos de su nuevo trabajo Pánico Escénico. En este momento nos dejan Esclavo, un nuevo tema, y decir que está a puntito de salir a la venta este nuevo trabajo Pánico Escénico con el sello Demon Shop y posteriormente en vinilo con Chifor Estel Record, pero falta fecha por confirmar. Ahora le toca el turno a los asturianos 9 con 10, que nos presentan sus primeras fechas de la gira Tú, Yo y el Fin del Mundo, que pertenece a ese nuevo trabajo que están presentando y que de momento van a estar junto a los motores, en este caso en Asturias. Y qué decir, pues que andemos al loro porque vuelan las entradas. Vamos a escuchar un tema dentro de ese nuevo trabajo de 9 con 10 titulado Bala Perdida. Más fuego en estos tubos. Y desde Asturias nos vamos con una banda chilena. Os hablo de la banda Wolf, que nos presenta un nuevo trabajo titulado Mal Camino, una obra cargada de hard rock y heavy metal que no dejará indiferente a los amantes del rock. La banda decidió estrenar el videoclip Revelación para dar presentación a este Mal Camino, a este nuevo trabajo de la banda. We'll be right back. Pues gracias a Black Heaven nos llega este tema de los asturianos As Life Bird, que va incluido en ese EP titulado Polar y que van a presentar también por aquí, por León. Y nos vamos ahora con otra banda muy potente dentro del metal, y os hablo de Anguisha, la banda que publica su último trabajo, Distopia Digital, con el sello Blonfire Dead. Nos dejan temas tan potentes como este. Prepararos, que viene la caña. Complexos, luxus, tu realidad, tu autoridad. Pues amigos, con esto Angoisa ponemos punto y final al programa de este lunes y estaremos el que viene, como siempre, esperemos que con mejor voz. Ha sido un placer estas dos horas, de 6 a 8 de la tarde en WF Radio, con Golpe de Voz, con Juan Sin Techo. Y ponemos punto y final hoy con una banda local, Tortazo. Nace de las raíces de otras bandas y vienen para dar mucha caña. Os dejo con este tema en directo del 2022, titulado Pesadilla, y es lo nuevo de la banda leonesa Tortazo.